samba. No. producer. Para enamorarse, para ilusionarse, yeah. Bastaría una mirada que refleje en ti cuánto tú me gustas, princesa. Bye. con tu hermosura. Ya deja quieta esa cintura, que cuando bailas es una tortura. Yo sé que andas en tus travesuras y te encanta una calentura. Así que rompe el hielo, tómate un martini y cómete la aceituna. Miam, miam. Trama las gales que deben. Capu Banda. Flexan Capu Banda las tienen. Capum. Oh. Oh. Oh. Capu Banda. Mr. Flex. El Cinematic Setting, the world outside. Capu Banda. Seduction. se lleva el amor. Ya no hay más dolor, baby. Todo se acabó. Dicen que es difícil volver a empezar y volver a soñar, pero aquí estoy. En un instante me olvidaste, te alejaste sin razón, me destrozaste el corazón. En un instante me olvidaste, me destrozaste el corazón. Me destrozaste el corazón. En un instante me olvidaste, te alejaste sin razón, me destrozaste el corazón. Me destrozaste el corazón. Por ti todo yo lo daba y nada de eso. vida así. No tengo fuerzas para resistir. Siento que todo está contra mí. Necesito una esperanza que me devuelva la calma. No quiero volverme a llorar. No. ¿Quién no sufre? ¿Quién no llora? No ha sabido nada del amor. ¿Quién no sufre? ¿Quién no llora? No ha sabido nada. Solo aquí tirado.